los dos senderos. Y ahora, oh maestro de compasión, indica el camino a los demás hombres. Contempla a todos aquellos que, llamando para ser admitidos, esperan en la ignorancia y en las tinieblas ver abierta repentinamente la puerta de la ley suave, la voz de los candidatos. ¿No revelarás tú, maestro, de tu propia clemencia la doctrina del corazón? ¿Rehusarás guiar a tus siervos al sendero de la liberación? Dice el maestro: los senderos son dos, las grandes perfecciones tres, seis son las virtudes que transforman el cuerpo en el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento es un título con el cual los que siguen el Bodhidharma, la religión de la sabiduría, designan a aquellos que han alcanzado las alturas del conocimiento místico, esto es, los adeptos. Nagarjuna, fundador de la escuela Madhyamaka, era llamado árbol dragón por ser el dragón el emblema de la sabiduría y del conocimiento. El árbol es objeto de veneración porque bajo el árbol Bodhi, sabiduría, fue donde Buda recibió su nacimiento y la iluminación, predicó allí su primer sermón y murió. ¿Quién se aproximará a ellos? ¿Quién será el primero que en ellos entrará? ¿Quién oirá primeramente la doctrina de los dos senderos en uno? La verdad sin velo acerca del corazón secreto. El corazón secreto es la doctrina esotérica. La ley que, rehuyendo el estudio, enseña la sabiduría, revela una historia de angustias. ¡Ah, triste cosa es que todos los hombres posean alaya! Alaya es el alma maestro, el alma universal o Atman, de la que cada hombre tiene en sí mismo un rayo, con la cual puede identificarse y en la cual puede sumirse. Que sean uno con la alma grande y que, poseyéndola, alaya les aproveche tampoco. Contempla como a semejanza de la luna que se refleja en las aguas tranquilas. Alaya es reflejada por lo pequeño y lo grande. Se reverbera en los átomos más diminutos y, sin embargo, no logra alcanzar el corazón de todos. ¡Ah, que tan pocos hombres se aprovechen el don del inapreciable beneficio de aprender la verdad, de lograr la verdadera percepción de las cosas existentes, el conocimiento de lo no existente! Dice el discípulo: oh maestro, ¿qué debo yo hacer para alcanzar la sabiduría? Oh tú sabio, ¿qué haré para obtener la perfección? Dice el maestro: ve en busca de los senderos, pero oh Lanú, sé limpio de corazón antes de emprender el viaje. Antes de dar el primer paso, aprende a discernir lo verdadero de lo falso, lo siempre fugaz de lo sempiterno. Aprende sobre todo a distinguir la sabiduría de la cabeza, de la sabiduría del alma, la doctrina del ojo, de la del corazón. Verdaderamente la ignorancia se asemeja a un vaso cerrado y sin aire. El alma es como una pajarilla, preso en su interior. No gorjea ni puede mover una pluma. Mudo y aletargado queda el cantor, y exhausto muere. Pero aún la ignorancia misma es preferible a la sabiduría de la cabeza, si ésta no tiene la sabiduría del alma para iluminarla y dirigirla. Las semillas de sabiduría no pueden germinar y desarrollarse en un espacio sin aire. Para vivir y cosechar experiencia, necesita la mente anchura y profundidad y fines que la atraigan al alma diamante. Alma diamante, Bhagrasattva, es un título del Buda Supremo, el Señor de todos los misterios, llamado Bhagradara y Adibuda. No busques tales fines en el reino de Maya. Remóntate por encima de las ilusiones. Busca al eterno e inmutable Sat. Sat significa la única, eterna y absoluta realidad y verdad, siendo ilusión todo lo demás. Desconfiado de las falsas sugestiones de la fantasía, porque la mente es parecida a un espejo, cúbrese de polvo mientras refleja. Ha menester de las suaves brisas de la sabiduría del alma, para que arrebaten el polvo de nuestras ilusiones. Procura, principiante, fundir tu mente con tu alma. Huye de la ignorancia, huye igualmente de la ilusión. Aparta tu faz de las decepciones mundanas. Desconfía de tus sentidos porque son falsos, pero en lo interior de tu cuerpo, en el sagrario de tus sensaciones, busca en lo impersonal al hombre eterno. Aquel, el yo, que se reencarna, es llamado por los budistas del norte el hombre verdadero, que en unión con su yo superior se convierte en Buda. Y una vez lo hayas encontrado, mira hacia adentro, eres Buda. Buda significa iluminado. Apártate del aplauso, oh tú devoto. El aplauso conduce al engaño propio. Tu cuerpo no es el yo. Tu yo existe por sí mismo, independientemente del cuerpo, y no le afecte ni los elogios ni los vituperios. La propia alabanza, discípulo, es a manera de una torre elevada, a la cual ha subido un loco presuntuoso que permanece allí en orgullosa soledad, inadvertido de todos excepto de él mismo. El falso saber es desechado por el sabio y esparcido a los vientos por la buena ley. Su rueda gira para todos, así para el humilde como para el soberbio. La doctrina del ojo, el budismo exotérico de las masas, es para la multitud. La doctrina del corazón es para los elegidos. Los primeros repiten con orgullo, «Ved, yo sé». Los segundos, aquellos que humildemente han recogido la cosecha en voz baja, dicen, «Así he oído yo». Esta es la fórmula usual que precede a las escrituras búdicas, significando que lo que sigue ha sido recogido por tradición oral directa de Buda y de los Arhats. Gran tamizador es el nombre de la doctrina del corazón, discípulo. La rueda de la buena ley se mueve rápidamente, muele de noche y de día, separa del dorado grano la despreciable cascarilla y de la harina los desechos. La mano del karma guía la rueda y sus vueltas marcan los latidos del corazón kármico. El verdadero saber es la harina, la falsa ciencia es la cascarilla. Si quieres comer el pan de sabiduría, tienes que amasar tu harina con las límpidas aguas de Amrita, la inmortalidad. Pero si amasas tus escorias con el rocío de Maya, no hará sino preparar alimento para las negras palomas de la muerte, para las aves de nacimiento, miseria y dolor. Si te dicen que para convertirte en un Arán significa iniciado del grado superior, tienes que dejar de amar a todos los seres. Diles que mienten. Si te dicen que para conseguir la liberación has de odiar a tu madre y desatender a tu hijo, negar a tu padre y llamarle amo de casa, Ratpala, el gran Arhat, trata de esta suerte a su padre en la leyenda llamada Ratapala Sutrasane. Pero como todas estas leyendas son alegóricas, por ejemplo, el padre de Ratapala tiene una casa con 7 puertas, de ahí el reproche que se dirige a aquellos que la aceptan al pie de la letra. Renunciar a toda compasión por el hombre y el animal, diles que su lengua es falaz. Esto enseñan los tirticas, ascetas brahmánicos, los incrédulos. Si te enseñan que el pecado nace de la acción y la bienaventuranza de la inacción absoluta, diles entonces que yerran. La falta de continuidad de la acción humana, la liberación de la esclavitud de la mente por medio de la cesación del pecado y de los vicios, no son para Yos Deva, el yo que reencarna. Tal dice la doctrina del corazón. El Dharma, doctrina, ley, deber, del ojo es la encarnación de lo externo y de lo no existente. El Dharma del corazón es la encarnación de Bodhi, la sabiduría verdadera divina, lo permanente, y lo sempiterno. La lámpara arde con brillantez cuando la mecha y el aceite son puros. Para purificar es menester un purificador. La llama no experimenta el proceso de purificación. Las ramas de un árbol son sacudidas por el viento. El tronco permanece inmóvil. La acción e inacción pueden hallar juntas cabida en ti. Agitado tu cuerpo, tranquila tu mente, tan nítida tu alma como un lago de la montaña. ¿Quieres tú convertirte en un yogui del círculo del tiempo? Entonces, oh Lanú, no creas que viviendo en selvas sombrías, en orgulloso retiro y apartamiento de los hombres, no creas tú que alimentándote solo con hierbas y raíces y mitigando la sed con la nieve de la gran cordillera, se refiere al Himalaya, no creas tú, devoto, que todo esto puede conducirte a la meta de la liberación final. No imagines que con quebrantar tus huesos y lacerar tus carnes te unas a tu yo silencioso, el yo superior. No pienses que una vez vencido los pecados de tu forma grosera, oh víctima de tus sombras, nuestro cuerpo físico es denominado sombra en las escuelas de misticismo. Queden cumplidos tus deberes para con la naturaleza y el hombre. Los bienaventurados han desdeñado obrar de tal suerte el león de la ley, el señor de la misericordia, Buda. Al descubrir la verdadera causa de la miseria humana, abandonó inmediatamente el dulce pero egoísta reposo de la selva tranquila, de Aranyaka, Anacoreta, que se retira al desierto y vive en una selva cuando se convierte en yogui. Pasó a ser maestro de la humanidad después de haber Julai, nombre chino de Tathagata, título aplicado a todos los budas. Entrado en el nirvana, predicó en el monte y el llano y pronunció discursos en las ciudades a los devas, a los hombres y a los dioses. Todas las tradiciones del norte y del sur concuerdan en presentar a Buda abandonando su soledad tan pronto como hubo resuelto el problema de la vida, o sea, en cuanto recibió la iluminación interior y enseñando públicamente a la humanidad. Siembra buenas acciones y recogerás el fruto de ellas. La inacción es una obra de caridad, viene a ser acción en un pecado mortal. Así habla el sabio. ¿Te abstendrás de la acción? ¿No es así como alcanzará tu alma su libertad para llegar al nirvana? Debe uno conseguir el conocimiento de sí mismo, y el conocimiento de sí mismo es hijo de las buenas obras. Ten paciencia, candidato, como aquel que no teme ningún fracaso ni acaricia triunfo alguno. Fija la mirada de tu alma en la estrella cuyo rayo eres tú. Cada yo espiritual es un rayo de un espíritu planetario, según la enseñanza esotérica. En estrella flamígera que resplandece en los tenebrosos abismos del eterno ser, en las regiones sin límites de lo desconocido. Ten perseverancia como aquel que resiste eternamente. Tus sombras viven y se desvanecen. Los cuerpos físicos o personalidades que son denominados sombras y como tales son efímeros. Aquello que en ti vivirá siempre, aquello que en ti conoce, porque es el conocimiento. La mente, manás, el principio pensante o yo del hombre, tiene conexión con el conocimiento mismo, puesto que los yos humanos son llamados manasa putras, los hijos de la mente universal. No está dotado de vida efímera, es el hombre que fue, es y será, y para quien jamás sonará la hora. Si pretendes lograr dulce paz y reposo, discípulo, siembra con las semillas del mérito los campos de las cosechas venideras, acepta las miserias del nacimiento, pasa de la luz del sol a la sombra para hacer más sitio a otros. Las lágrimas que riegan el árido suelo de dolores y tristezas hacen brotar las flores y los frutos de retribución kármica. Del horno de la humana vida y de su negro humo elévanse llamas aladas, llamas puras, que remontándose más y más bajo el ojo kármico, tejen al fin la tela gloriosa de las tres vestiduras del sendero. Estas vestiduras son Nirmanakaya, Sambhogayakaya y Dharmakaya, la sublime vestidura. La vestidura Sagna. Sagna, que significa de Sagnavesu de Rajagriha, el tercer gran Arat o patriarca, como denominan los orientalistas a la jerarquía de los 33 Arats que difundieron el budismo. La vestidura Sagna significa metafóricamente la adquisición de la sabiduría mediante la cual se entra en el nirvana de destrucción de la personalidad, literalmente la vestidura de iniciación de los neófitos. Dice Atkins que este tejido de hierba fue importado del Tíbet a la China bajo la dinastía Tang. Cuando nace un arán que se encuentra esta planta brotando de un paraje puro, dice la leyenda china como también la tibetana. Puede verdaderamente proporcionar la luz eterna. La vestidura Sagna solo da el nirvana de destrucción. Pone término al renacimiento, pero Olanu también mata la compasión. Los budas perfectos que están revestidos de la gloria del Dharmakaya no pueden ya coadyugar a la salvación del hombre. Ah, pero todos los yo sacrificados al yo, la humanidad al bienestar de unidades. Sabe, principiante, que este es el sendero patente, el camino que conduce a la bienaventuranza egoísta, despreciada por los bodhisattvas del corazón secreto, los budas de compasión. Vivir para el bien de la humanidad es el primer paso. Practicar las seis virtudes gloriosas, practicar el sendero paramita, significa convertirse en un yogui con intención de llegar a ser un asceta, es el segundo. El tomar para sí la humilde vestidura del Nirmanakaya es renunciar a la eterna felicidad de uno mismo para contribuir a la salvación del hombre. El obtener la bienaventuranza del Nirvana y renunciar luego a ella es el paso final supremo, el más alto en el sendero de la renunciación. Sabe, discípulo, que este es el sendero secreto, escogido por los budas de perfección, que han sacrificado el yo a los yo más débiles. Empero, si la doctrina del corazón es de un vuelo excesivamente elevado para ti, si has menester de auxilio para ti mismo y temes ofrecérselo a los demás, entonces, oh tú de corazón tímido, sábelo con tiempo, conténtate con la doctrina del ojo de la ley. Espera, no obstante, porque si el sendero secreto es inaccesible para ti en este día, estará a tu alcance mañana. Mañana significa el renacimiento o reencarnación siguiente. No olvides que ningún esfuerzo, ni aun el más insignificante, así en buena como en mala dirección, puede desvanecerse del mundo de las causas, ni aun el disipado humo queda sin huella. Una palabra dura pronunciada en pasadas vidas no es destruida. Vuelve de nuevo. Precepto de la escuela Prasanga. No nacerán rosas del pimentero, ni la argentina estrella del perfumado jazmín se convertirá en una espina o un cardo. Puedes tú crear en este día las eventualidades para tu mañana, en la gran jornada. Gran jornada o viaje, el cielo total, completo de existencias de una ronda. Las causas, a cada hora sembradas, llevan consigo cada una de ellas sus cosechas de efectos, porque la inflexible justicia rige el mundo, con poderoso impulso de acción que jamás yerra, aporta a los mortales vidas de felicidad o de sufrimiento, progenie kármica de todos nuestros anteriores pensamientos y actos. Atesora, pues, por tanto mérito, como hay en reserva para ti, oh tú de corazón paciente, ten buen ánimo y conténtate con tu suerte. Tal es tu karma, el karma del cielo de tus nacimientos, el destino de aquellos que en su dolor y tristeza han nacido al mismo tiempo que tú. Regocíjate y llora de vida en vida, encadenado a tus acciones pasadas. Trabaja para ellos hoy y ellos trabajarán para ti mañana. de la yema de la renuncia del yo, brote el dulce fruto de la liberación final. Condenado a perecer está aquel que por miedo a Mara se abstiene de ayudar al hombre como no sea un provecho propio. El peregrino que ansía refrescar sus secos labios en las aguas vivas y sin embargo no se atreve a lanzarse en ella por temor a la corriente, se expone a sucumbir de calor. La inacción originada del miedo egoísta no puede producir sino malos frutos. El devoto egoísta vive sin objeto alguno. El hombre que no desempeña la tarea que tiene asignada en la vida ha vivido en vano. Sigue la rueda de la vida, sigue la rueda del deber para con la raza y la familia, el amigo y el enemigo, y cierra tu mente hacia los placeres como a los dolores. Agota la ley de retribución kármica. Atesora siddhis. Los siddhis son las facultades psíquicas, los poderes anormales del hombre, para tu nacimiento venidero. Si no puedes tú ser sol, sé el planeta humilde. Si no te es dable resplandecer como el sol de mediodía sobre el monte nevado de la pureza eterna, entonces, oh neófito, elige una vía más humilde. Muestra el camino, siquiera lo hagas vagamente y confundido entre la multitud, como lo muestra la estrella vespertina a aquellos que siguen su ruta en medio de la oscuridad. Contempla cómo Mi'kmaq, Marte, en la astrología tibetana, está simbolizado este planeta por un ojo. Cubriendo su ojo con su velo carmesí, pasa majestuosamente acariciando la tierra adormecida. Observa el aura ardiente de la mano de Lakpa. Lakpa significa mercurio, simbolizado por una mano extendida en señal de amorosa protección sobre la cabeza de sus ascetas. Ambos son ahora servidores de Jima. Jima, el sol en la astrología tibetana, o dejados en su ausencia como centinelas silenciosos durante la noche. Uno y otro fueron, sin embargo, en pasados, kalpas, jimas, resplandecientes, y podrán en días venideros convertirse de nuevo en dos soles. Tales son las caídas y los encumbramientos de la ley kármica en la naturaleza. Sé como ellos, Lanu, da luz y refrigerio al agobiado peregrino, y busca a aquel que sabe todavía menos que tú. Aquel que sumido en desolación cruel, deténese hambriento del pan de sabiduría y del pan que alimenta a la sombra sin maestro, sin esperanza ni suelo, y ha de oír la ley. Dile, candidato, que aquel que hace del orgullo y del amor propio unos esclavos de la devoción, que aquel que aferrándose a la existencia ofrece, no obstante, su conformidad y sumisión a la ley, como una fragante flor depositada a los pies de Sakya Tupa, significa Buda, llega a ser un Srotapati, significa, o sea, el que entra en la corriente del Nirvana, a no ser que llegue a la meta por alguna razón excepcional. Es muy raro que alcance el Nirvana en una sola encarnación. En general se dice que el Chela empieza el esfuerzo ascendente en una vida y que no lo termina o llega a su fin sino en su séptima encarnación siguiente. En la presente encarnación, los siddhis de perfección pueden columbrarse a lo lejos, muy lejos, pero se ha dado el primer paso. Él ha entrado ya en la corriente y puede adquirir la vista del águila de las montañas y el oído de la tímida corza. Dile, oh aspirante, que la verdadera devoción puede devolverle el conocimiento, aquel conocimiento que fue suyo de remotas encarnaciones. La vista del Deva y el oído del Deva no se logran en una breve existencia. Sé humilde si quieres alcanzar la sabiduría. Sé más humilde aún cuando de la sabiduría seas dueño. Sé, a manera del océano, que recibe todos los ríos y torrentes. La poderosa calma del mar permanece inalterable, sin sentirlos. Refrena tu yo inferior mediante tu yo divino. Refrena lo divino por medio del eterno. Grande en verdad es aquel que aniquila el deseo. Más grande aún es aquel en quien yo divino ha destruido hasta la noción del deseo. Vigila lo inferior no sea que mancille lo superior. El camino de la liberación final está dentro de tu yo. Aquel camino empieza y termina más allá del yo. Entiéndase el yo personal inferior, menospreciada de los hombres y humilde a los ojos altaneros del Tirtika. Los Tirtikas son sectarios brahmánicos que viven más allá del Himalaya y son llamados infieles por los budistas de la región o tierra sagrada, el Tíbet y viceversa. Es la madre de todos los ríos, vacía la humana forma a los ojos de los necios, aunque llena de las dulces aguas del Amrita. Con todo, el origen de los ríos sagrados en la región sagrada se refiere aquí al Tíbet. Y aquel que posee la sabiduría es honrado por todos los hombres. Los Arhats y los sabios de visión sin límites se refiere aquí a la visión sin límites o vista psíquica sobrehumana. Crece que el Arhat lo ve y conoce todo, tanto a distancia como sobre terreno. Son tan raros como la flor del árbol Udambara. Nacen los Arhats a la hora de medianoche, al mismo tiempo que la sagrada planta de 9 y 7 tallos. La flor santa que se abre y despliega de las tinieblas surgiendo del límpido rocío y del lecho helado de las nevadas cumbres, no holladas por ningún pie pecador. Ningún Arhat o Lanú llega a hacerlo en aquella encarnación en que por primera vez empieza el alma a suspirar por la liberación final. Sin embargo, oh tú de corazón, a ningún guerrero que voluntariamente se ofrezca a pelear en la fiera lucha entre los vivos y los muertos, se refiere aquí a el viviente, el yo superior, inmortal, y el muerto, el yo inferior, personal. A ningún recluta se le puede negar el derecho de entrar en el sendero que conduce al campo de batalla, porque o vencerá o sucumbirá.